Nati se mata de risa del otro lado porque dice que suena a las películas de Olmedo esta canción de Juan Luis Guerra. Bueno, qué sé yo, dijimos que era medio caprichoso. Nos gusta Juan Luis Guerra y pusimos este tema que, bueno. Así suena Olmedo, no, ¿qué es lo que es? No nos importa nada hoy. Sí, y Marrero dijo que estábamos mejor hace 4 años. No entendimos bien. Eso es tirar piedras de afuera, ¿no? Sí, sí, feo. Ahora te feo. Vamos a traer claro, acá. Cualquiera habla de afuera. Cualquiera de afuera dice acá hay que estar, no afuera. Bueno, yo les cuento que acá más o menos 500 kilómetros hay una casita. ¿500 kilómetros son más o menos? Una casita muy linda. Sí, sí, más o menos, sí, 500 kilómetros. Una casita donde viven 3 mujeres y hay 2 perros y un montón de gatos y un montón de árboles. Y está cerca de la playa. ¿Qué otras cosas hay? Bueno, es una paz increíble. Sí. Calles de pasto. O sea, donde vos transitas la calle es pasto, no es calle. Hemos tomado mates, hemos bailado, hemos pasado el fin de año. Sí. Hemos emborrachado, hemos mirado ese cielo reventando de estrellas porque en el medio del campo es donde mejor se ven. Sí, y ahí vive Mara, que es nuestra compañera y amiga. Que bueno, que por las circunstancias de la vida y por su propia vida, ahora está viviendo allá, pero bueno, durante muchos años compartimos la cotidianeidad, fue fundadora, ¿no? Inaugurante de Redeco, y esta es la voz de Mara. Ya ha sonado Mara algunas veces, ¿no? Y sí, porque como la extrañamos siempre nos habla. Bueno, Mara. Voces, voces, voces, voces, voces en Trífuga. En 100 programas de Fuerza Centrífuga es parte de esta construcción de continuidad, de perseverancia, de convencimiento de que lo que estamos haciendo es lo que corresponde y lo que se debe hacer. Es lo que ayuda a construir, es lo que ayuda a tratar de descubrir la manipulación de los grandes medios, y sería mucho más largo para hablar, ¿no? Digamos, pero la Fuerza Centrífuga es esto que les digo. La frutilla del postre es lo que vamos construyendo y lo que vamos teniendo en lo que es la articulación de los medios alternativos. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y de la ronia, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Defensa de la alegría de Mario Benedetti. Manda un rayo mortal. guardado en cuevas, sabe su función, sin pausa ni reflexión, como un macho andeba. Es un coche, es una sombra, que cierta noche me llama, te nombra. Fabuloso salto, bien fácil salir, catapulta al faquir, su cerebro al vaso, tu mente maneja, aún sin saber, la bruta maneja, tu extraño poder. Es un coche, es una sombra, que cierta noche te llama de nunca. Un tren, metal eléctrico, aunque no lo vea, a veces saber. Me acuerdo que en el primer programa de Fuerza Centrífuga sonaron Los Visitantes, que ahora vuelven, y ya han sonado otras veces, pero justo me acordé, otra canción se llama Una Señal en el Agua, esta canción se llama Fiesta, y porque nos gusta festejar y celebrar, en general nos gusta, ¿no? Son como incluso los momentos más lindos de la vida, el festejo y la celebración, porque es el encuentro también, la fiesta, la gran celebración, uh-huh. La joda. Sí, a veces... no hay un motivo preciso. En general, bueno, uno pone cumpleaños, divorcios. ¿Quién festeja un divorcio? Sí, hay. Debe haber gente que... imagínate alguien que no se banca más su pareja como... y se divorcia. Bueno, eso es festejo a veces. Y es como la despedida soltera, esas cosas que se festejan que son un poco irónicas. Pero no son conmemorativas, ¿no? Eso, claro. Un cumpleaños sí... un centenario de algo, una qué sé yo. Claro, no es un... el aniversario de bodas, esas cosas. Las bodas de oro, las bodas de plata, las bodas de platino, las bodas de. Bodas de roble, oye, claro, de roble, nosotros aprendemos cosas que en realidad no sirven para nada, porque las bodas de 80 se llaman bodas de roble. ¿A quién llega? ¿A 80? Por eso, porque ni en pedo. Entonces, es por el roble de donde se añeja el vino. Entonces, bueno, ni en pedo llegás a los 80. Y bueno, si llegás, festejás y te pones. Porque por pedo. La dureza, en realidad tendría que llamarse bolas de éter. Porque en realidad es imposible. Bueno, en fin. Yo quería. Te voy a cambiar de tema porque sí, ya por se favor. Me estaba poniendo turbio un poco. Escuchando este texto tan lindo que leía Ani. De Mario Benedetti, que hablaba sobre la alegría, y me acordaba también de esa frase de Jauretche que dice que las clases dominantes siempre quieren como que los pueblos no estén felices, ¿no? Que no estén alegres, que nada bueno se puede hacer con la tristeza. Y pensaba que esto de celebrar, de festejar, no es individual, no es un acto individual, no es algo que uno solamente es una efeméride, sino que tiene que ver justamente con reunirse, con estar con otros, con hacer cosas distintas de las que hacemos todos los días. Entonces, qué importante, qué lindo es el trabajo colectivo y el festejo colectivo, ¿no? Uno, hablamos hace un rato del tema de festejar los cumpleaños. ¿Por qué querés festejar tu cumpleaños? ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? ¿Porque hace 30 años que nací? No, porque quiero estar con mis amigos, con mi familia, porque quiero aprovechar para pasar un rato lindo. Son todas, los festejos son siempre excusas para, o las celebraciones son siempre excusas para estar con otros, ¿no? Eso es como algo que nada, me parecía súper pertinente al caso. Incluso la celebración o la conmemoración, veo que también se conmemoran de repente las muertes de personas, sobre todo de las personas célebres o los próceres, ¿no? Hay feriados, además de los centenarios de la independencia y esas cosas. De repente, qué sé yo, el 17 de agosto nosotros no vamos a trabajar, si cae en la semana, por suerte, ahora, porque, bueno, el 17 de agosto murió San Martín, el padre de la patria. Eso sería más una conmemoración que una celebración, porque no sé, celebrar una muerte, de la muerte de San Martín, me parece más que es una conmemoración que una celebración. Pero respecto a, bueno, no sé, quieren, respecto al tema de la muerte, bueno, todos conocen, está el Día de los Muertos, eso sí. Es, creo que debe ser mundial, ¿no? Y es una celebración de la vida. Claro. ¿No? Dicen que el Día de los Muertos, que es conocido en todo el mundo, la celebración de México, la que se hace en México, tiene como un carácter muy especial porque, bueno, siguiendo la tradición prehispánica, el homenaje a los muertos, según los mexicanos, es la celebración en que la muerte, que es triste, toma color y se convierte en una ocasión para festejar las almas de todos los seres que no están con nosotros aquí en la tierra. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, llenan de regalos, colores, toman tequila, se emborrachan, celebrando a eso, o sea, como una celebración para entregar a los seres queridos que hoy no están aquí. Y bueno, hay una como una tradición que se va llenando la calle que va a tu casa donde vos vas a hacer la celebración, la va llenando de velas y pones una torre en el medio del patio de tu casa con estantes donde en cada estante vas poniendo bebida, comida, flores, todo como para como para llegar lo más alto posible y llegar a las almas de los muertos que están en el más allá, en el cielo, que puedan acceder a agarrar todas estas cosas que se le brindan, la comida, la bebida y bueno, toda esa celebración que significa para los mexicanos el día de los muertos, ¿no? Para contrario, hay otras culturas que bueno, son mucho más apagadas, donde la muerte se conmemora con recogimiento, claro, y dolor y tristeza. Exacto. Y que es la otra cara, digamos, de la tradición cristiana, es bastante así. Es bastante, ¿no? Por ese lado, claro. ¿No? La culpa. Sí, también tiene que ver con qué pensás que pasa en el más allá, ¿no? Si pensás que el otro está pagando sus pecados, y la verdad que es un momento pobrecito el muerto, porque la va a pasar peor. No, pero si era bueno, está en el gozo de. E igual de tiene Dios. Que ir a rendir cuentas. Tiene que probar que era bueno. Le toca un juicio más luego de la muerte. No es un momento de descanso, sino un momento terrible. Bueno, no era el dios. ¿Cuál era el dios que pesaba el egipcio que pesaba los corazones? Se me hizo una laguna. Sí, bueno, no, en fin. Uno. La abuela de un novio que yo supe tener falleció a los 80 y pico de años. El día de su cumpleaños nos invitó a todos, era pianista concertista, y nos invitó a todos para festejar su cumpleaños. Y, o sea, comió a reventar, chupó a reventar, pero cosas pesadas. Y se murió esa misma noche en la cama, pero bueno, de una sobredosis de comida y de bebida. 85 años creo. Y ella siempre decía, bueno, el día que yo me muera quiero el piano, música, Bach, Beethoven, pizza, cerveza, y toda mi familia festejando, escuchando música. Bueno, yo asistí a ese velorio, que ella se veló en su casa, y era todo eso, toda la alegría, compartir música, bebida, comida. Y ese fue el velorio de la quiero abuela. Morir así. Sí. Quiero morir así y no como en Esperando la Carroza. Me hiciste acordar cómo la de hizo el velorio en su casa. No sabemos si la iban a festejar porque gracias a Dios se murió o porque. Sí. Me acordaba recién de la película El Libro de los Muertos. Véanla, es una película muy linda. Es una película de animación. Nos hacen de afuera que vayamos redondeando. Que pasemos, vamos a escuchar a. Sí. Claro. Otra voz de las nuestras, Celes, que estuvo acá en voz y en presencia en muchos programas. Bueno, nos mandó un saludo. Voces en Trífuga. Para mí, los 100 programas de Fuerza Centrífuga son como un punto que nos permite hacer un parate y mirar, o nos invita en realidad a mirar para atrás y proyectar para adelante. Mirar para atrás implica reconocer algunos aciertos, mucha fortaleza, algunas dificultades que supimos resolver y que principalmente las compañeras y los compañeros que están en el programa hoy pudieron destrabar para seguir adelante, mucha creatividad, pensar en las organizaciones y en las personas que pasan por momentos difíciles también, y en conectarse con sentidos y temas y lugares que no son habituales y relacionarlos de forma que nos den nuevas perspectivas y nuevas visiones. Para mí, en síntesis, Fuerza Centrífuga es el resultado de mucho trabajo colectivo y de algo que seguramente va a seguir por un tiempo más, y si no, se transformará en otra cosa. Les mando un gran abrazo.